Hace tiempo terminó nuestra página de amor, ya por ti está olvidada. Yo también quise olvidar y de mi mente arrancar nuestra historia pasada. Ya no puedo seguir, ya no puedo fingir lo que siento por ti. Siento por